salsa. Morena que baila salsa, tu boca quiero besar. Eres linda y orgullosa, y en tu juego peligrosa. Pero ese cuerpo, ay, que tiene fuego, siente que goza al bailar. Salsa, qué bien que bailas salsa. Al verla bailando salsa, me vuelvo loco de amor. Salsa, poción que nace con salsa. Morena de amor y salsa, bailando quiero gozar. Give